Pues ya lo saben, las peluquerías y barberías afrontan todo este proceso de desescalada. Desde ayer lunes ya pueden abrir, algunas lo hicieron, otras no. Realizó su apertura Peluquería Fernández, que está situada en calle Ramón y Cajal y que está especializada en atender a una clientela de caballeros. Su gerente es Francisco Fernández, que ya nos acompaña a través del teléfono y con quien vamos a conversar también hoy en la mañana de Radio Brique. Francisco Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal estáis? Y muchísimas gracias además de antemano por atendernos, porque sabemos que no sé si tienes al cliente ahí o si estás a punto de recibirlo, pero sabemos que está estresado entre cliente y cliente. Sí, estamos estresados. Tengo un chiquillo, pero le he pedido 5 minutillos. Tampoco creo que se vaya a demorar mucho el día, porque los que pierdo con uno los gano con otro, tú sabes, la clientela pues es variable. Claro. Entonces, dependiendo del corte de pelo que quieran. Eso te quería preguntar, ¿cómo estás sobrellevando tú esta situación de la apertura de tu centro, de tu peluquería, para caballeros? ¿Con qué medida de seguridad ha adoptado, la cita previa? En fin, cuéntame cómo estás trabajando. Sí. Pues mira, he tenido que adaptarme a lo que nos han dicho, con paños desechables y con las herramientas en los esterilizadores, las lejías, los alcoholes hidroalcohólicos. En fin, todo lo que nos han recomendado, todo lo que hemos podido nosotros acarrear, ya te digo, yo por mi parte he tenido que buscar paños desechables, porque eso no lo habíamos usado nunca, en fin, pero vamos bien, los he conseguido relativamente pronto, y así estamos, la clientela con la cita, yo nunca he dado cita, me he visto un poco así, me he visto un poco cogido, porque mi peluquería era, digamos, de las tradicionales, que iba llegando, iba entrando, no he tenido nunca esa forma de trabajar, como me ha ido bien los últimos 37 años, pues no tenía necesidad de dar citas. Pero ayer me desbordé, ayer me quedé fuera de juego, la verdad, Rocío. Sí, te llamábamos ayer, hay que decirlo, ¿no? Pues llamé ayer a la peluquería. Sí, y es que fue imposible, porque es que me decían, no puedo, es que tengo un cliente, sí. Ahora recibo a otro y es que está saturado. Sí, sí. Y el teléfono lo daba ayer de mañana, ya de hoy estaba cosa más tranquila, porque ya te digo, ya tengo citas hasta la semana que viene. Esto ha sido increíble. Eso solamente hay que agradecer a la clientela la confianza que deposita en mi negocio. Yo intento darle lo mejor que tengo, y es verdad que cuando llega hoy un cliente a pedir cita, le digo, mira, hasta el miércoles no tengo libre, pues yo entiendo que el hombre se venga abajo, pero es que no puedo hacer otra cosa. Claro. Yo voy metiendo de uno en uno, y soy solo, un sillón, y claro, me comprenderá, yo solamente pido paciencia. Que saldremos poco a poco, es lo único que pido. Oye, mira, no quiero ser yo malvada en este aspecto, pero las mujeres quizás estamos un poco más acostumbradas a que nos den cita para varios días, en las peluquerías. Tampoco, sí, es un drama, ¿eh? Sí, no pasa nada. Sí, es verdad, yo sé que tengo compañeros que sí dan cita. Hombre, cada uno en su casa sabe cómo tiene que llevarla, lógicamente. Claro, claro. Yo ya te digo, yo siempre he sido mi manera de trabajar, porque siempre las tertulias de barbería han sido muy amena, de varias cosas, de comentar. Ahora está la cosa más tranquila, por eso, porque solamente tú vas a atender a un cliente. Pero por lo demás, yo siempre he trabajado aquí muy bien, muy tranquilo, bien. Lo que pasa es que, claro, esta situación pues nos ha desbordado, no solo a los barberos, ha desbordado a todo el mundo, yo te voy a contar. Claro que sí. Bueno, Paco, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Te llaman a un teléfono? ¿Van allí y te cogen cita? ¿Cómo lo sí, mira, he puesto un cartel en la puerta, con mi número de teléfono y con unas normas, bueno, las normas que nos han publicado. Claro. Y claro, el personal, como ya más o menos las redes sociales trabajan mucho, yo puse en mi grupo de WhatsApp y tal, puse mi cartel de que abría el lunes con cita previa, pues el teléfono, ya te digo, sábado más de. Claro. Y por lo demás, ya te digo, bien, estoy llevando muy bien, yo no tengo problema. Sí, es verdad que, hombre, que se le da cita muy tarde, pues es verdad, lo entiendo, que el hombre después de 50 días sin penarte tiene que estar como Tarzán, pero no podemos hacer otra cosa. Pero bueno, ¿sabes? que no pasa nada tampoco, ¿no? En fin. Claro, con los pelos blancos no se muere nadie, dicho hasta eso, ahí estamos todos de acuerdo, dicho, ¿no? Dicho es el que tiene pelos, ¿eh? Estamos. Bueno, la cosa es que los clientes poco a poco se van adaptando además también a esta nueva situación, igual que vosotros. Sí, sí, sí. Y bueno, pues todas las medidas que se adoptan. Un cliente solo es el que entra en el establecimiento, ¿verdad? Correcto, sí, señor, correcto. Hombre, mi establecimiento es grande, es amplio, pero vamos, ellos ya ni entran para dentro. Desde la misma puerta preguntan, pues está, no hay ningún problema. La clientela se está portando especialmente bien. Uh-huh. Y yo creo que todo el mundo es consciente de que lo que nos está pasando es muy grave. Entonces, claro, la gente está ya más que hecha a cumplir las normas, evidentemente. Claro que sí. Y bueno, tú eres autónomo, estás solo en la peluquería, sí, atiendes todo, tan solo sí, a un cliente por turno, evidentemente, no puede ser de otra manera, y todo ello sí, con esas medidas de seguridad que nos has estado describiendo, ¿no? Sí. Clientes jóvenes, clientes más mayores, un poco yo imagino que habrá de todo, ¿no? Sí, yo, mi clientela es, digamos, mayor de mi generación, luego también tengo, claro, gente jubilada, tengo bastante, y niños jóvenes, sí, tú sabes, esto es un baremo de varias generaciones. Afortunadamente, ya te digo, después de tantos años, pues ya tiene uno, ya pelo a nietos de cuando yo pelaba a jóvenes. Con eso te lo digo yo. Claro, claro, qué fuerte. ¿Sabes? Bueno, de todas maneras, ahora tenéis una avalancha, eso está claro. Tú abriste sí, calle por primera vez. No sé si estás llevando a cabo además jornadas maratonianas o más o menos como siempre has trabajado. Bueno, sí, en esta situación, mira, me retrotraigo al maratón que hicimos en beneficio a Dani. Sí. Que fue una jornada súper estupenda. Y más o menos pues, vamos igual. O sea, nos comimos el maratón, pero ya nos comemos esto. O sea, que se lleva, vamos, se lleva bien. Se lleva bastante bien. O sea, se ha ampliado la jornada, pero sabemos que esto también igual serán unos días, ¿no? Conforme vaya la gente. Sí, yo supongo que esta semana ya nos tranquilizamos. Es como cuando las compras en las grandes superficies, está igual. O ayer esto era la calle, esto era una feria. Ya supongo que cuando vaya pasando los días, pues ya nos vamos calmando. Las citas se van a ampliar. Va de horas libres, en fin. Que se va a poder programar la cosa bien. Yo en esta semana va a ser bulla, pero la que viene ya tengo yo las citas más escalonadas, no están todos uno detrás de otro. Si es que ayer no era normal, si es que ayer no podía atender ni el teléfono ni pelar, la gente dando pidiendo citas por la calle, en fin. Sí. Pero ya más tranquilo. Más tranquilito, eso sí, porque tranquilos sí, que la peluquería, en este caso, la peluquería Fernández en calle Ramón y Cajal va a seguir abierta, va a seguir atendiendo a su clientela con cita previa, eso sí, poco a poco, uno a uno y tranquilamente sí, con todas las medidas de seguridad que se tienen que adoptar para que todo sea Las que me han pedido, las tengo. Exacto. Bueno, pues con ese mensaje de tranquilidad nos vamos a quedar también. Nosotros no queremos robarle más tiempo a Paco, que sabemos que está muy liado. Y bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, que nos sirve también de ejemplo. Tío. Y mira, dime. Gracias por atenderme y nada, decirle a la clientela y a en general que un poco de paciencia, que salimos de esta a todos unidos, que si todos nos ponemos a una, esto salimos para adelante. Y claro, y el que tenga un poco de síntomas de patología, porque se frena un poquito, que si no se ha pelado y se ha pelado dentro de 15 días, que ya te digo, que no se muere nadie por no pelarse. Exactamente. Que esto va bien. No, no es una cosa de vital importancia, ¿no? Que claro, es importante, claro que pero... Sí. Ahí está. Tú no sabes cómo estoy yo de pelo, a ver si me pela a mí. Yo tengo un problemazo terrible. A mí me llaman camarón, porque estoy con los pelos que no te lo puedes ni imaginar. En casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Me estoy ahora mismo. Exacto. Bueno, Francisco, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, un saludo. Buenas horas por delante. Venga, y para adelante, fuerza. Buenos días. Venga, buenos días, adiós. La culpa no es tuya. No creas que solo has ido una vez, que no volverá a hacerlo. No caigas en sus falsas promesas. No fue una tontería. Él no te quiere. Estamos contigo. Llámanos al 016. Mujer, respeto e igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Delegación de la Mujer y Políticas de Igualdad.